capacidad, diferentes discapacidades, motores, mentales, algunas más leves, otras un poquito más laboriosas, y trabajando también con todo lo que es el taller protegido 25 de mayo de 339 y el de Aeronáutica Argentina y Chapario Fu, que allá está Roxana Gutiérrez también a cargo de los operarios y de las empleadas. ¿Cómo van a ser Lourdes con las vacaciones? Ahora vamos a hablar de todo lo que hacen y eso, pero me intriga porque ellos son fanáticos de lo que hacen y sí. aman lo que hacen. Les sí. hace muy bien. Y nos dijo Elisa, Elisa les contó, yo lo escuché. Sí. Adelante, en la puerta esperando antes de que abra porque están, se mueren de ganas de ir a hacer lo que hacen porque la verdad que lo disfrutan y la pasan bien. ¿Cómo van a hacer con las vacaciones? Porque ahora se tienen que tomar vacaciones. ¿Qué hacen en vacaciones? Es como los chinos, viste, que a los chinos sí. les dan vacaciones y no se las quieren tomar. Van a la pileta o algo de eso. Lo vamos a adelantar primero. El taller este año, por primera vez, organizamos las vacaciones todas juntos. O sea, como las empresas, para que todos tengan las vacaciones en el mismo tiempo, que la institución descanse, que el personal descanse y que los chicos también descansen. Vamos a estar cerrando desde el 27 de diciembre hasta el 19 de enero. Uh-huh. Y la idea es que los chicos puedan hacer lo que hacemos todos, ir a la pileta, quedarse en casa claro, tomando mate, vacaciones. De todas formas ellos hacen sus subgrupos, rascarse, claro, lo que todos esperamos hacer para las vacaciones, y la idea es, está bien, nos van a extrañar, pero siempre van a volver con más ganas. Y sí, sí, claro. Y si los chicos sí. van antes, como dice Elisa, y están esperando que sea el lunes para volver o para las distintas actividades que hacemos, es porque la pasan bien. Y eso es un chapó para el equipo de trabajo del taller, porque quiere decir que además de la producción hay una contención muy buena hecha desde lo social. Sí, es cierto. Y están trabajando fuerte. Este año particularmente tienen más cantidad de cosas, ¿no? Están trabajando de manera más organizada. ¿Qué productos están ofreciendo, sobre todo para ahora, periodo de fiestas? El taller siempre trabajó organizadamente. Desde que yo tengo uso de razón, que entré por primera vez al taller por mi actividad profesional como profe de educación física, yo siempre los veía trabajando. Lo que sí fue creciendo es la distinta producción. Se fueron agregando. Antes se hacían las velas, por ejemplo, forma normal. Hoy vas y las velas son de diferentes colores, de diferentes formas, van probando cosas. Hasta la misma Elisa, que su función es administrativa, de repente para llevar adelante la institución, está probando colores en el taller de velas. O sea, eso quiere decir que está todos... está aprendiendo a hacer velas. Claro, todos estamos haciendo... Yo no, yo soy más la cara de la comisión directiva. ¿Vos sabés que yo siempre quise aprender a hacer velas? ¿Eh? Siempre quise aprender. Podés a hacer ir velas. Cualquier día. ¿Y qué me enseñan? Y los chicos vas a ver cómo lo hacen y vas a aprender. Claro. Pero no nos hagas competencia. No. Bueno, la idea es poner mi propio emprendimiento. No, podés ir al taller, haces una hora de trabajo social en la comunidad. Bueno, está bien, sí. ¿Ves? Sí, es buena. Y aprendo a hacer velas. Claro. Y cuando sí. me vaya algún día. Algún día que te ciudad, vayas a Claromecó, a los lugares donde te guste ir vos, haces velas. Sí, lejos de Tandil. Lejos de nosotros. Bueno. Las vendo por otro lado. No, y después este año hubo mucha creatividad en el taller de adornitos y de artesanía que hicieron, seguramente vieron las fotos, esos pesebres muy bonitos de madera. La imagen de José, de María, de Niño Jesús, con un pedacito de tela, y está armado con tanto amor y todo. Yo me compré uno para llevar a casa, que queda tan lindo el pesebre armado, y vos decís, lo están haciendo personas con discapacidad, y qué importante que de repente no tengan que estar o en una esquina o en algún lugar pidiendo ayuda, y están contenidos ahí y hacen cosas lindas. ¿Y quién los coachea, digamos, a la hora de la venta, de cómo se tienen que comportar? Porque a mí, la verdad que, bueno, el otro día Lisa nos decía que hubo algún caso muy puntual en el que no fue del todo bien, pero generalmente son amorosos, tratan muy bien a la gente, son muy educados. Viste que hay un dicho que dice, uno da lo que recibe. Ajá. Si vos vas al taller, a la hora que vayas, vas a ver que a los chicos se los trata con un amor increíble. Aunque se haya mandado una macana grandísima, le hablan bien, lo tratan bien. O sea, yo siempre digo que no tiene que estar el título profesional arriba de la cabeza de la persona que está a cargo de la actividad o de la persona. Con que tenga amor, ese chico sale de la institución y reproduce amor. O sea, es facilísima la receta, es dar y recibir. Sí, y los chicos salen y vos lo ves. Hace poco me pasó que yo estaba comiendo en un lugar y vino a ofrecerme unas cositas que llevaban. Y yo dije, voy a comprar porque pensé que eran plantitas, y no eran plantitas. ¿Los cactus? No. No me acuerdo qué tenía. Le dije, ay, no, pensé que tenías plantitas. No importa. Me agarró el hombro y me dijo, que tengas un buen año. ¿Y sí? Me dijo. Ay, qué bonito. Y viste cuando, medio que me emocioné. Porque digo, viste que hay como una cosa de generalmente cuando alguien te quiere vender algo. Capaz que yo igual, hoy estuvimos hablando, llegando a los 40, me emociono mucho por todo. Pero por ahí cuando vas a un comercio, que vos no querés una cosa, te dicen, chau. Y esto es otra cosa, ¿no? No es una venta, es un intercambio de buena onda, más o menos, ¿no? De hecho, pasa en el salón de ventas. Yo cuando tengo que ir a firmar papeles o cosas así, por ahí paro un poquito, me tomo unos mates, yo saludo a todos, me voy hasta el fondo y todo. Y en cada uno de los sectores de trabajo hay buena onda. Claro, hay buena onda, buena vibra. Y eso va también un poco de la mano de los que están a cargo de los chicos. No las quiero nombrar porque seguro me había olvidado un nombre, pero el equipo de trabajo que tiene el taller, que es el que está a cargo de llevar adelante las actividades de los chicos, tienen muy buena onda todos. Y si tuviste un día malo y caíste a las 8 de la mañana, el de al lado te contagia. Claro. Y es como que hasta es terapéutico para el que está trabajando en el taller. Es un poco como una formación para ellos, ¿no? Para ellos sí. Una educación, digamos. Es como, yo siempre lo digo, es un centro de día con producción. Claro. Y ojalá el día de mañana, que yo lo tengo como objetivo de la comisión directiva o de mi paso por el taller, que la huella sea dejar o un centro de día o un hogar para personas con discapacidad, porque Tandil no tiene un hogar que trabaje directamente la discapacidad. Mirá vos, todas las personas con alguna discapacidad terminan en un geriátrico y no es la misma atención. O se van a otra ciudad, ¿no? O otra ayuda, bueno, es mi caso, pero Franco, mi hermana tiene 48 años ya casi, y hace 48 años atrás no se hablaba de la discapacidad como ahora. Ahora nos encanta a todos mostrar la foto y acá estoy con mi primo, con mi hermano, con alguna discapacidad, pero antes se escondía eso. Qué fuerte, de hecho, es ¿no? la historia de la discapacidad. Sí. Se escondía o de la drogadicción, o sea, muchas cosas que se escondían y hoy se muestra que se trabaja y que se puede estar bien y demás. Entonces acá en Tandil no había. Mi hermano pasó por Buenos Aires, pasó por una institución acá en Tandil que probamos y no era lo que esperábamos, y ahora está en Mar del Plata. Que el día que yo quede pataleta, lléveme ahí. ¿A Mar del Plata? Sí, está en Mar del Plata. No, a Dar vos. Más. ¿A vos a dónde te llevamos? Al hogar donde está mi hermano. Dar ¿a más. Ese mismo? En Mar del Plata, es hermoso. ¿Cómo se llama? Dar Más. ¿Qué actividades hacen? Tienen, tanto el trabajo como centro de día y como hogar, ¿no? Van chicos que van de 8 a 4 y después se van a su casa y están los que, por una cuestión de distancia, se tienen que quedar en el hogar. Tienen pileta al aire libre. Tienen pileta en el invierno climatizada. Hacen actividades en la playa. Hacen actividades de integración con otras instituciones. Tienen 4 profes de educación física. O sea, no es que uno solo recarga toda la actividad. Hay enfermeras, está la gente de cocina. La cocinera es cocinera. No es que es cocinera y después termina ayudando. O sea, no, voy a esto de que muchas instituciones, uy, faltó la enfermera. Bueno, dale la medicación vos. Sí. No, es una institución, yo siempre me enojo por muchas cosas también, ¿no? Porque es normal, porque cuando te piden algo. Claro, lo que pasa es que eso que vos estás contando es un ideal para Argentina, ¿sí? o que trabajan solo acceden, muy bien. Por tienen, ejemplo. Un minibús propio. Claro. Por ejemplo, y se van de viaje una vez al año. Pero eso debe ser una institución costosa, ¿no? Sí, China Zorrilla hace mucho les donó la casa y el terreno. Mirá cuando vos. Ellos hacían temporada fuerte en Mar del Plata, te estoy hablando, yo no había nacido, me parece. Y les donó el lugar y lo fueron cambiando. Y no es que vos ves que le van bien y el dueño cambia el auto. Les va bien y el dueño cambia el auto, invierte. Seguro, pero además invierte y cambia. Y fue yo en estos 7 años que está Franco en Mar del Plata he visto un montón de cambios. En ¿Y por qué en Tandil no lo podemos hacer? ¿Por qué? ¿Vos por qué pensás? Porque, no sé, o sea, pero tengo esa... Pero me imagino que es una institución que por ahí no puede acceder cualquiera, ¿no? Que es costosa o... Yo creo que va en el miedo de poder armar un buen equipo de trabajo, porque, como en todos lados... No, costosa digo para los familiares. No, si tenés obra social, las obras sociales lo cubren, Celes. Mirá vos. A lo sumo después, a mí me pasa, yo pago una cuota cooperadora porque en el atraso de la obra social, claro. En los pagos, que es normal que se atrasen todas las obras sociales... tenés que ir comprándole los productos de limpieza, de higiene personal, o sea, hacen actividades y a vos te, como en la escuela, un papelito, sí. Tal día van a viajar a tal lado, lo autorizás, hay que girar tanta plata. Y si se puede, se gira, y si no se puede, no se gira. Franco también tiene una acompañante terapéutica externa a la institución, entonces cuando yo no puedo ir los fines de semana, sé que está ella, o sea, no es difícil. Y eso falta en Tandil, es en Tandil una no buena una, temática. Pero yo ya le dije a Elisa, y Elisa me acompaña en ese proyecto porque empezamos a hacer chistes y demás, y yo sé que lo vamos a lograr. Capaz que tendré 70 años, no importa, pero me va a gustar saber que los chicos del taller protegido, cuando la familia, por una cuestión biológica, desaparece, tienen que tener dónde estar. ¿Qué cantidad de chicos tiene el taller protegido? Nosotros hoy 66. ¿Y qué edades? Y van desde los 19, 20, cuando ya terminaron la escuela, hasta lo que... se te cruza. No sé si lo han cruzado a Charlie Menéndez, que es un nene con síndrome, digo nene yo, un señor con síndrome de Down gordito, que el hermano tiene un bazar por acá, y vos lo ves y anda bárbaro, y capaz que tiene hasta 60 y pico de años. Y es más, por eso peleamos, que espero que vuelva ahora a resurgir, hace 20 años que la ley de empleo protegido está durmiendo en algún cajón. Es una ley nacional que todos los que estamos con los talleres protegidos queremos que salga, porque si no, esos chicos no se pueden jubilar. Claro. Y siempre van a estar con... Dependiendo de alguien y con una jubilación. Mi hermano, por ejemplo, cobra la asignación universal, mi papá, por persona con discapacidad, que el otro día miraba, no sé si son 3.000 y pico sí, de pesos. Según, más sí. Una pensión, ojo acá la pensión, de 800 pesos por mes. Sí, sí, mi mamá, que tiene una problemática, cobra 900 pesos. ¿Qué pasa con esos francos, digo yo, que no tienen un alrededor para poder contenerlo? No, la familia es la que están, a lo mejor te toca familias que se rompen al lomo y les cuesta un montón llegar a fin de mes. ¿Y qué haces con eso? Sí, sí, no, no. Si no hay amor y no hay familia alrededor, esas personas están desprotegidas. Porque sí, hay totalmente. Familias que lo ven como un gasto, sí. Y hay familias, yo lo veo como una inversión, porque que por mi hermano supuesto, esté bien, obvio. No me importa nada. Siempre digo a mi papá, pero o sea, y gracias a Dios está papá atrás también, que claro. Yo puedo jugar, ir y venir con los trabajos. Si yo tuviera solita a cargo a mi hermano, no podría jugar a tirarme la pileta. Sí, mm. Sí. Ahí se complica. Pero bueno, vemos que todo esto... Mirá cómo está... nos fuimos para cualquier lado. No, no, no, cuenta, es, no, no, porque es un tema que es interesante. Ahora van a entender por qué soy en el taller protegido. No, pero además es hablar de lo mismo, porque es hablar de Tandil, de lo que necesita Tandil y de lo que están haciendo desde el taller protegido, que son los inicios de tu deseo final, de alguna manera, ¿no? Y de sí. Que sea un centro de contención con todo lo que eso así requiere. Como el municipio pudo colaborar con ATAD, estaría buenísimo sí. También que como plan del Bicentenario pensemos en un Tandil realmente accesible e inclusivo, donde tengamos un hogar para personas con discapacidad y darle tranquilidad a la gente. Qué interesante lo que contás, igual lo de la ley esta. Yo la verdad es que no estaba al tanto, la voy a leer. Búsquela, no me acuerdo el número, pero es un proyecto. Ley de empleo protegido en Google. Pero llegó al Senado. Está en un cajón. Dormida. De hecho, cuando hicimos el encuentro de talleres protegidos acá en septiembre, que vinieron 600 chicos de 20 talleres protegidos de la provincia, hicimos una reunión con la FETAP, que es la Federación de Talleres Protegidos de Argentina. Sí. Y es lo mismo, y todos los años es lo mismo, que mandamos una nota, que pum, pero cada 4 años cuando parece que va a arrancar, cambia un gobierno, al que viene no le interesa tanto la discapacidad, ¿qué pasa? Al que sigue. ¿Qué pasa con las personas que por ejemplo, por una cuestión biológica, sus padres mueren y demás? ¿Qué pasa con esas y personas? Y si no hay un primo buena onda que se haga cargo de eso, o de repente está, no quiero dar nombres, pero hay un juez encargado desamparados, sino de las personas con discapacidad. Sí. Empiezan a depender de la justicia, son personas judiciales. Claro. Pero yo no sé dónde van a parar esos chicos. Claro. Porque hay un juez que se hace cargo, le queda la pensión, le quedan las propiedades, bla, bla, bla. Y yo no sé dónde están esos chicos. Una vez pregunté en un congreso que no sé si se acuerdan, que hizo de Alessandro. ¿El juez cobra sus pensiones? No sé cómo es. Porque mi hermano necesita una persona con las facultades normales para ir a cobrar esa asignación universal o la pensión. Y a su vez ir a la obra social, hacer los trámites, conseguir las medicaciones. Muchas veces son herederos de sus padres y a dónde van sus cosas, tenemos un chico ¿no? que los padres trabajaban mucho y tenía muchas cosas. No sabemos dónde está todo eso. Claro. Interesante lo de esa ley que está dormida. Pero la ley de empleo protegido tiene que ver con el empleo de los chicos, para que se puedan jubilar y tener una jubilación digna y demás. Después está toda la parte que ya está regularizado. De hecho, yo ahora el 26 estoy citada por el juzgado de Tandil para que me evalúen cómo vengo con Franco a cargo. Claro. Voy a decir, ay, vení a casa, te muestro cómo Franco vive, cómo está, cómo no me lo saca nadie. O sea, porque no quiero que a Franco le falte nada. Así sea un plato de sopa en invierno. Totalmente, claro. ¿Cómo vamos y venimos? ¿Viste? Vos querías una columnista. Sí, no, pero son temas que hay que hablarlos en los medios, claro. ¿Sí? Está buenísimo que cuentes todo eso, porque no solo lo que vemos de los chicos en el taller protegido, de cómo trabajan, sino todas las problemáticas. Gracias a Dios los chicos del taller protegido tienen el taller protegido. Y sí, claro. Sí, hay muchas personas con discapacidad que uno los cruza. Yo a veces veo gente en silla de ruedas renegando con las veredas, porque no. está muy linda las rampas en el centro, vamos a decirlo. Sí, pero en otras pero zonas, de Colón para allá hay gente con silla de ruedas, en la estación hay gente con silla de ruedas, en los barrios. Con los colectivos también que no están. O sea, hay muchas cosas, no es solamente que me parece bárbaro que se junten en la plaza un día a festejar el Día de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Gracias a Dios hay instituciones, que son 25 que pueden ir, pero hay 25 instituciones que trabajan por la discapacidad en Tandil. Hay muchas cosas, hay mucha tela para cortar en discapacidad. Es como Lourdes no colabora el municipio con el taller con nosotros protegido. Sí, tenemos un subsidio mensual que nos sirve para gastos funcionales del taller. ¿Sí? Pero por ejemplo, de gas el año pasado hubo un día que nos llegó 9.000 pesos, ahí se fue el subsidio que recibimos. ¿Y ustedes los chicos no van a pasar frío? O sea, lo tenemos clarísimo que los chicos tienen que estar en buenas condiciones. ¿Por qué otro lugar ingresa el dinero? ¿La compactadora? La compactadora, hay una ley, los peculios, los famosos peculios, que los chicos de ahí reciben dinero y a su vez llega para la institución y para los empleos, para los empleados que tenemos. La ley de empleo protegido garantiza ese ingreso de dinero, que sería más, y a su vez te trae como una parte de dinero para que vos puedas armar un equipo interdisciplinario de trabajo. O sea, te asegurás los sueldos de las personas que tenés a cargo de la actividad. Nosotros ahora, por eso pedimos plástico, porque en esta época sabemos que el plástico después nos asegura tranquilidad unos 5 o 6 meses. Claro. Por eso en esta época salimos a hacer cosas fuertes, las chicas más que nada, yo acompaño, ¿no? Pero salen a hacer cosas fuertes porque saben que necesitamos asegurarlo siempre. Es como una empresa. Sí, sí, vos necesitás que trabaje hoy bien para mañana seguir trabajando, pero tener flaco, el ingreso asegurado. Bueno, yo creo que alguien se va a interesar por la discapacidad. Alguien le va a hacer un... así. ¿Y el lugar se va a llamar Lourdes Martínez? No, de ninguna forma. Hogar, taller protegido también. Nunca me gustó esa... Vos lo sabés, nunca me gustó. Cuando vos me hacías notas por los domingos que cortábamos la diagonal... Ahora paso y el cartel. Ella es la creadora del los domingos, los domingos sobre ruedas. Domingos sobre ruedas. El otro día pasaba. ¿Qué pasó con eso? Chela me decía, eras la única loca que se le podía ocurrir venir un domingo a cortar la diagonal y en vez de estar descansando en casa. No, y ahora, ¿verdad?, te pusieron los de la velocidad. No, pero en la de abajo no. Ah, en la de abajo no. No, en la de abajo no. La de abajo siguen estacionando los colectivos como siempre. Bueno, tranquilamente se podés armar ahí un patinando. No, yo no. Que lo haga otro. No, digo particular. No. ¿Ni cómo le vas a cobrar a la gente un espacio público? Cobrale a la gente. No. Por eso era feliz yo en el municipio, porque podías hacer cosas que en lo privado había que pagarlo. Sí, claro. Y vos ahí ya tenías un sueldo y tenías que idear ideas que te hicieran bien a vos y a la gente. Estuvo buenísimo eso, ¿no? Sí, a mí me gustó. Ahora, después de 2 años de haberme ido, casi 3, ahora puedo hablar bien. Ya lo superé. No puedo hablar con Paola y me decía, seguís enojada, dolida. Era dolida, pero bueno, la gente no tiene por qué saber esas cosas. ¿Por qué no? Sí, no. ¿Cómo que no? La gente me extraña, ya está, con eso me hace bien. Te extrañan. Y 2 por 3 me llegan mensajes lindos. Mira, Lourdes, han vuelto a hacer talleres. Recuerdo que una vez fuimos a cubrir un evento que era de la sexualidad, sí, también, ¿no? Estabas de la gente, vos, con, tengo tu foto. Pará, vamos a decir, por si alguno no sabe, que Lourdes estaba en el área de deportes en la municipalidad. Sí, no, pero ahora estamos hablando otra vez del taller. Con Paola venimos a No, pero me quedé pensando, digo, porque vos hablas de la municipalidad y alguno puede decir, ¿de qué está hablando? ¿Cuándo estuvo? ¿En qué periodo? ¿No? Bueno, claro. Pero los oyentes de ABC hoy son amigos. No todos. Hay nuevos. Míos, sí. Ah, se peleaban. No, sí, eso fue en el marco de los 35 años del taller, sí, protegido. Ese año hicimos un montón de cosas y terminamos el año pasado. Yo había prometido que era un año de tirar la casa por la ventana. Y fue así, empezamos el 4 de abril del 2017 y terminamos el 4 de abril del 2018, que cortamos la calle acá en 25 de mayo también y festejamos y sacamos fotos y soplamos la velita. Silvina Peirano había venido en esa, exacto, época, me estaba tratando de acordar el apellido. Uh-huh. Hicimos un taller de sexualidad y fue muy rico lo que devolvió para los chicos. No se iban. Los chicos no se querían iban. Ir. Y no nos dejaban entrar a nosotros. Acá Mariano nos manda una foto de un pesebre del taller. No sé si Mariano fue al taller. Mirá, o se compró. Se ha comprado un pesebre, Mariano. ¿López Guerrero? Sí. López Guerrero. Ay, muy bien. El del frasquito. A mí me encanta ese Mariano muy López bien. Guerrero, que no estás acá. Lo tiene ahí. Sí, rétalo, Lourdes. Sí, lo vamos a retar. Dale, porque todas las mañanas está. ¿Viste? No, bueno. Pero sabía que venías vos. Se tomó unos días. No, nadie sabía que yo venía. Ah, bueno, no, fue chiste. Sorpresa. Mirá qué lindo el pesebre dentro del frasquito, súper original. ¿Viste? Mirá, me llega un mensaje que dice, salí de ahí, maravilla. Una compañera de trabajo de ustedes. Salí de ahí, maravilla. Sí. ¿Lorena? Sí, muy bien. Lorena, que podría estar llamando, Lorena, ya sí, mismo. Sí, hablamos todos y podemos contar cosas de antes. Llamar. Lorena, a ver, sí. Estate atenta, Lorena. Vamos a hacer un programa. ¿Esto quién me lo paga, chicas? La gente. ¿Quién qué? Me dijeron que empezaba a trabajar hoy. Sí. Bien. Igual, espera. No, era un chiste. Cuchán, quédate tranquilo. Esperá que voy a hablar con las autoridades. ¿Le vamos a regalar un teléfono nuevo? ¿En serio están usando ese teléfono? Sí. Estamos usando ese. Es una maravilla ese teléfono. Salí de ahí, maravilla. Cherro, no molesta. ¿Qué pasa? ¿Y todos los que hablan siempre cuando yo mando mensaje? No, pero bueno, ahora somos más, porque te estás quejando de que somos pocos al aire. Ya todas mujeres. A la periodista número 1. A la más amiga de todas. De la Argentina. ¿Cómo deporte? Andan? Bien, negra, vos. Todo bien. ¿Sacaste los fideos? Mensaje, ¿sacaste los fideos? No, todavía no tengo puesto los fideos. Ah, bueno. Pero... ¿Qué hora es? No, estoy más atenta. Es una frase nuestra. Es una frase nuestra, sí. ¿Y ustedes qué se conocen? ¿Ya hacen muchos años? Por el trabajo. Ah. Por Ernesto Palacios. Claro. Sí. Deportes Lourdes, Deportes. Cuando todavía llevábamos las gacetillas de prensa en un disquete. No. En un disquete negro. Sí. Copiá, pegá, iba la foto. Bueno, igual hay que decir que la tecnología cambió mucho en muy poco tiempo. Sí, es cierto. Porque si no, van a pensar que somos... ¿Viste que ahora los... Se usan los disquetes de posavasos, se venden y le hacen cositas. Ya no se usan más los disquetes. ¿Voy a decir que los busque y los venda? ¿De posavasos? ¿De posavasos? Sí, de posavasos, pero tienen un tuning, son, digamos, de diseño. No usas el disquete. Lo puedes usar así igual, si te, el vaso queda estable... Usalo. Total la información que está dentro. A mí me pinta más un CD para hacer de cosas bajas, no un disquete. También. Bueno, Lore, estamos creando ideas nuevas. No sea así, pobre chica. Le poníamos el papelito en el cuadradito para poder regrabarlo. Obviamente. Y lo corría, no. Se corría un poquito el. Claro. Una cosita negra se corría, me acuerdo. Sí, y con Lore cubrimos un poco de boxeo alguna vez, estuvimos de todo. Acá cuenta Mariano que fueron a comprar que le compraron a los chicos. Está muy bien. No sé si fueron al taller, pero le compraron a los chicos. Está muy bien, Mariano. Compraste 5 o 6, me imagino. Siempre quiero a mí más. ¿Sabes? Yo no sé si. No, por ahí me perdí algo de la entrada. A mí me interesaría que nos cuentes cómo es esto del aceite usado. ¿Cómo hay que ponerlo para poder...? El aceite que vos vas a tirar, que ya no lo volvés a guardar en el frasquito de vidrio para volver a usarlo, lo guardás en un bidón, lo cerrás bien, y cuando vas, que yo te he visto, a dejar las botellas ahí en el canasto, al lado del canasto me dejás el bidón cerradito con el aceite. Ah, puede ser un bidón. No sabía si era en vidrio o si no, podía mejor ser el bidón porque... Dejamos de usar el vidrio. De hecho, antes reciclábamos el vidrio, pero era muy peligroso para los chicos el tema del vidrio. Claro. Muy bien. Yo tengo botellas de plástico para llevar, voy a llevar. Muy bien. Igual acuérdense que cerramos ahora del 27 de diciembre al 19 de enero. Júntenlas un poquito más en casa, porque si no vamos a pasar por la vereda del taller y no se va a poder pasar caminando. ¿Y ustedes no van también como taller protegido a los puntos limpios a retirar lo que la gente lleva ahí? No, punto limpio nos lleva a nosotros. Pasa que ahora va compartido. Nos llevan un poco a nosotros y otro poco a la cooperativa que está en Irigoyen. Los recicladores. Claro. Entonces ahora es como que se comparten un poco las cosas. Claro. Pero un beso para Héctor Creparula. Sí, claro. ¿Sí? Creparula. Bueno, pero está bien, hay muchas instituciones. Hay mucha gente con necesidades. Hay que repartir. Pasa que a mí no me llega a fin de mes de repente todo lo que es reciclado y demás, y el taller puede cerrar. Y quedan 60 personas con discapacidad en la calle. Sí. Es para charlar también, es un tema largo. Sí. Claro. Pero vamos a seguir hablando con Lorena mejor. Bueno, no sé si te enteraste, Lorena, que se ha incorporado a... No, ella se mete sola a los lugares, ¿eh? No, nadie la mete. Sí, ya sé por eso, porque la conozco siempre del Salida de Maravilla. Bueno, y ahora, nada, la incorporamos como compañera de trabajo por un día. Ah, ¿cómo un día? Mira. Me dijeron que ya estaba hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta el 31 de diciembre de 2020 está Lourdes Martínez. No la podemos echar porque es doble indemnización, así que está fija ya, a partir de hoy. Claro. Bueno, bien. Bien. Letra no le va a faltar, seguro. Paseamos por todos los temas. ¿Vos decís, Nera, escribimos el libro o no lo escribimos? Un día Paula se quiere dormir una siestita y la dejamos a Lourdes hablando. Ay, sí. No pasa nada. Pero con vos, bueno, igual no la dejen sola. Claro, no la dejen sola. Quema medio Tandil, me parece. No, ¿cómo sí, quema? No, yo cuento. Ella cuenta. El que se siente quemado, que se compre agua. No sé dónde perdió el filtro. Y bueno. Perdiste el filtro. Perdiste el filtro 2020. Lo dejé con la renuncia en la municipalidad, no sé qué me pasó. Ahí está, claro. Lo dejó ahí. Había que entregarlo. ¿Y hoy qué pasa en el mundo del deporte? Celeste mira como diciendo de qué se ríe tanto Lorena, pero no sé de qué se ríe. Lorena sabe mucho. Claro, se ríe de lo que sabe. Pero contá algo, Lorena. No, lo que digo es que una vez que renunció al municipio, tenía que dejar, además de la carta, el filtro. Sí. Claro. Esto digo, si no, todo no se puede contar estando. ¿Quieren que les cuente algo? Sí, claro. Por favor. Sí, ah, bueno. Ya que estamos, les cuento. Hoy se juega la final del fútbol femenino de aquí de Tandil. Torneo clausura se va a estar disputando entonces a partir... Está Margarita también, que quiere saludar a Lourdes. Sí, siempre. Hola, Margarita. A partir de las 19:30 van a estar jugando Defensores del Cerro y Calcheto. Ellos van a estar disputando su encuentro por el tercer puesto. La final va a ser a partir de las 21, Juventud Unida Negro con el Potrero. Lindo partido para ir a ver, aquellos que puedan. Son dos de los mejores equipos que tiene Tandil. Muchas integrantes en ambos conjuntos de la selección nacional que estuvo jugando en La Rioja. Así que a partir de las 21 en el Estadio San Martín, como siempre, se ha hecho una disposición de las hinchadas. En la Mestelán, que es la platea, van a estar los hinchas del Potrero y de Defensores del Cerro. Enfrente, en la techada, entonces, van a poder estar las parcialidades de Juventud Unida Negro y Calcheto. Esto es fútbol femenino. Hoy aquí en Tandil se define entonces el torneo clausura. Pero hubo muchas novedades ayer en cuanto a los torneos, importantes de América. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, se hicieron los sorteos. Y como lo veníamos diciendo ayer, chicas, estoy asqueada de Riquelme. Todo bien con que está feliz, pero ahora fue al sorteo de la Copa Libertadores y le entregaron una réplica de una Libertadores para que se lleve a su casa. Y pero es una estrella. Volvió y está en Disney Riquelme, porque está recibiendo todos los reconocimientos que no le hicieron en su momento. Ayer, bueno, estuvo como representante de Boca en el sorteo y recibió, bueno, fue aplaudido, lo llamaron al escenario, le dieron una réplica de la Copa Libertadores. Muchas hinchas de River dicen, bueno, por fin tienen una. Todas chicanas que vamos a estar escuchando en otro día, porque también hubo de Boca hacia River. Boca va a estar integrando el grupo H de la Libertadores, con Libertad de Paraguay, con Caracas y con todavía un rival que no se conoce, que va a ser proveniente de un repechaje. River, acá viene el chiste de los teneises, Lourdes, no te enojes. River va a estar integrando el grupo D con San Pablo de Brasil, con Liga de Quito. Dicen que es el grupo más jorobado que se ha dispuesto en esta Copa Libertadores, y hay un equipo que se llama Binacional. Entonces, ¿ustedes me están escuchando? Sí, estoy esperando que digas que estuvimos en la B, dale, decilo. Claro, entonces, teniendo en cuenta que River estuvo en la B Nacional, dicen que va a haber un clásico de B Nacional, porque va a jugar River con B Nacional. Va. Pero ellos no llegaron peruano, a la final de la Libertadores, pobrecito. Es un equipo peruano que se llama Binacional, así se llama. Así que, bueno, también van a estar disputando esta Copa Libertadores, Defensa y Justicia, Racing, Tigre. Y en la Sudamericana, que también se sorteó, hay muchos equipos argentinos, Independiente, Vélez, Huracán, Lanús, Argentinos Juniors y Unión, también conocieron sus rivales. Pero yo lo que les quería contar, chicas, vieron que Colón jugó una final también de Copa importante. Todos escuchamos la canción de los Palmeras, sí, toda la historia. Me encantó. Bueno, el Sabalero. Bueno, resulta que un hincha de Colón, fanático e insoportable, fue papá. Ajá. Y le puso Sabalero al nene. No, peor, pará, escuchá. No, pará. Palmera. Uno podría pensar, bueno, le ponés, qué sé yo, Palmera. El nombre... Le podés poner, no sé, el cantante de los Palmeras, el nombre. Roberto, bueno, no sé cómo se llama. No, tampoco. Hasta ahí, pero bueno, uno entendería. Le podés poner, qué sé yo... Poner redoblantes. Colón, no sé. Colón. El apellido del nene es Tavares. Yo dije, bueno, como una locura, le puso Sabalero. No, chicas, ¿saben cómo le puso al nene, pobrecito? Ay, Dios. Aea le puso. Ah, es un hijo de puta. Para cantar la canción. Aea, yo soy Sabalero. Claro, el nombre es A-E-A. Aea Tavares. Hay gente que le falla, ¿no? Aea. Y es una cosa que... el pobre nene ese... Decí que está la ley que se pueden cambiar el nombre después de los 16, es buenísimo. Claro, se va a poner... Ese chico a los 5 años va al registro civil. Y se va a ser hincha de otro equipo después. Qué terrible. No, aparte vos imagínate, lo llamás en la plaza y todos te cantan. ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae! ¡Ae! ¡Vení para acá! ¡Ae! ¡Ae! ¡Dóbalelo! ¡Claro! ¡Ae! ¡Pórtate bien! Creer. Claro, a partir de que se puede poner cualquier nombre... Está bien que el registro civil sea más flexible, pero tampoco la pavada, chicos, porque hay mucha gente con cabeza de tacho, no podés. Libertinaje. Este país es así, te dan la mano y nos agarramos el codo. Claro. Ah, no, ese ahora veo cosa. Que Palmera era lindo. Palmera, claro, era brillante. O sea, sí. Podría haberte tenía montones de opciones antes que AEA. Una cosa. Pero bueno, pasan estas cosas. Pero vieron que siempre pasa, que hay un como un boom de o de algún equipo o lo que sea, y siempre hay un padre que hace estas cosas. Sí, sí, la madre que dice. Sobre todo. Y la madre se ve que no opinó, o que ella estaba, o que ella estaba en el posparto. Lo que vos digas, querido, lo que vos digas. Claro, un varón, AEA se llama. Está sí, vale. Generalmente pasan en el contexto del fútbol estos nombres. ¿Viste? Cuando desde los Diego Armandos, que debe haber cientos de millones los en Lionel, este país, los Leonel. Salieron, ¿no? Siempre tienen que ver con el fútbol, ese fanatismo. Las celestes que pusieron por las novelas. Por suerte, ¿y vos? No, creo que no era por la novela. Esperaban un nene y naciste vos y te pusieron Juan, color de nene. Juan Pablo era yo. Ah, ¿viste? Esperaban un nene. Bueno, hubo un italiano, creo, que le puso, tuvo 4 hijos, 2 mujeres y tuvo a su arte también. 2 mujeres y 2 varones. Seguro que anduvo Diego, teniendo hijos hasta tener el número ese que quería, 2 mujeres. A uno le puso Diego, al otro le puso Armando, y a las nenas le puso a una Mara y a la otra Donna. Ay, qué... Sí, me acuerdo de eso. Sí, hablando de Diego Maradona, vi una foto en Instagram, está toda la familia unida con Claudia Villafañe. Sí, pero sí, porque pero no, porque se denunciaron. Janina presentó marca de ropa. Claro, bueno, Janina los convocó. Pero es, lo hace por, sí, lo hace por la Dalma y la Janina. Pero están acusando, o sea, entre todos se han acusado de choreos, de nunca es más en Maradona, la vida. El mundo Maradona no tiene ningún tipo de razonamiento. Qué viable. Bueno. Es mundo Maradona. Es como el mundo real, ¿viste? Como no, Morena. También. More va y viene, no puede con... Ay, More, pobre chica esa. Sí. Conténganla, More. Pobre More. No puedo hablar porque se me vienen chistes a la cabeza. Decilo, no, decilo. No, tengan cuidado porque el lunes no, pero no, Chela, no, ¿se acuerdan de Fiona? ¿Quién es Fiona? Si digo Fiona. Ahí está, me pego celeste. La de Shrek. Me pego celeste. ¿Ves que no tengo filtro? No, es que claro. Nunca asocié Lourdes Martínez con semejante con chiste. La maldad. ¿Por qué no? Hay que reírse. No, eso ¿no? Es discriminación. Me acaban de apagar el micrófono, Lorena. No te conocen. Está despedida. Doble indemnización para Lourdes. Además, me pegaron. Acá no se permite el bullying. Pero igual, yo creo que esa chica, porque bueno, Maradona es Maradona, ya es grande, es como que ya no han podido hacer nada nunca con este hombre. Pero en el caso de Molina Real, bueno, tiene una familia que podría contenerla un poco más, en el sentido de, bueno, Mora. No puede. Es una cosa, porque realmente da la sensación de que no... De que por momentos no está equilibrada, claro. No está equilibrada. Y dicen que la que no está equilibrada también es Pampita, que parece, no sería, según su... Ay, se puso a llorar. Pobre. Su ex, niñera... parece que no es la misma persona, no es la misma persona en la casa que en la, digamos, en lo público, ¿no? La persona que conocemos. Voy a bajar un poquito el micrófono porque no. Margarita tiene la sí, voz alta. Se escucha muy fuerte. Parece que según esta chica no es así. Ahora está todo en la justicia, obviamente, pero hay cuestiones legales sobre realmente si le estaba pagando lo que correspondía. Bueno, todo esto que en un acuerdo privado puede variar. En nuestro país ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Bueno, el día que se pelean. Pero por ejemplo, el otro día que se viralizó el video de Pico Mónaco, ¿lo vieron ustedes? Sí, Pico sí, Mónaco sí, y ella. Sí. Bueno, a ver, yo por ahí no estoy de acuerdo con la forma, por cómo le gritaban. Y en el caso de Pico me parece que gritaba más que ella. Pero ellos le reclamaban cosas que faltaban de la casa. Y la señora estaba hablando con alguien por teléfono y decía, bueno, trae lo que me llevé. O sea, estaba reconociendo el robo. Y lo viralizaron como... Está bien, sí, por ahí no era la manera. Pero le había sacado cosas de su casa. Sí. O sea, en ese sentido es como raro. Le decía, me falta la pulsera, me faltan las zapatillas. Y ella hablaba con alguien y decía, bueno, trae lo que llevé porque se dieron cuenta. Sí. No sé, es como raro, digamos. Sí. Que también uno por ahí, avale... es un robo. Por sí. Ahí lo de Pico no es la manera, pero el otro es un robo, digo... Totalmente, igual, sí, no sé por qué es un video, yo, la verdad, uno no puede opinar de algo, lo tendrá que evaluar la justicia, no sé cómo es que llegó eso a su casa, y ella tan tranquila decía, sí, lo devuelvo, lo traigo, o sea, hay que ver si no se lo llevó porque sintió que se lo podía llevar, digamos, no sé cuál es la situación, uno no puede opinar de afuera. ¿Y por qué sale el video ahora y sí, tan claro. Clarita la imagen y cuando sí, Pico, cuánto hace que no está ahí? ¿Por qué no lo dijo antes, entendés? ¿Por qué claramente. No las echaron? ¿Por qué siguieron trabajando ahí? Es como extraño, yo no sé si Pampita no le brindaba cosas de ella, le decía, sí, te las podés llevar. Hay todo un contexto que tendría que evaluar la justicia o no, o realmente estas personas robaron, no lo sabemos. Por un video, sí, en el caso de esta última, no es la misma, ¿eh? Es otra. Sí, es la otra. Que se ve en el video. Sí. Ah, vos decís que la hayan despedido, eso. Y en el caso de la chica esta que la denuncia ahora, ella cuenta que muchas veces se va y viene. Y no solamente ella, sino otras amigas de ella que contaron que se fue a trabajar en la casa de Vicuña y que como no le gustó el trato, quiso volver y que todo el tiempo iba y venía. Pero bueno, el otro día lo mirábamos con Isabel, subir al video y decíamos, qué poco le envidio a esta gente, realmente. ¿A cuál? Porque viven a Pampita y a toda esta gente que vive, tienen que vivir siempre dando explicaciones, pensando en que no les van a hacer algo, o que van a hacer, o que ver cómo... Eso, porque por más que sea, ponele que sea cierto, pero si no es cierto... Y tenés que todo el tiempo salir a dar explicaciones de algo que pasó hace años. Sí. Es como... Y bueno, pensate vos, saliendo a sacar la basura y puteando porque... Y a mí me agotó y me alejé de la fama. No, claro, no, pero digo, yo me pasa, yo puteo a mi vecino porque no lo banco. Y digo, si yo fuera famosa y tuvieron todos los videos de yo de mí puteando al señor de al lado, sí. O sea, sería un escándalo. Es un escándalo. O sea, no le envío eso. O cualquier discusión interna que podés tener en tu casa, que vista desde afuera, y, ¡ay, mirá! ¡Lorena putea! ¿Viste? Claro. Bueno, sí, claro, chicos, sí. Claro, eso bueno, no se envía ni un poco. Es complicado, poco. Sí. Que no exista la privacidad. Pero bueno, es parte también de ser famoso y son millonarios. Sí. Bánquesela, loco, todo no se puede en la vida. ¿Qué querés? Es el precio. Le ha pasado. Sí, es verdad. Sí, le ha pasado. Cuando tenía el vivero, ¿te acordás? Claro. Es el precio que pagan, me parece. Me parece que es el precio que se paga porque después las cosas a veces, a los famosos, por ser famosos, tienen un montón de facilidades que el resto de la humanidad no tiene. Zapatos gratis. Acceden a un montón de cosas que uno dice, che, qué suerte. Dicen, y ya le están regalando algo, viajes y no sé qué, y sale todo gratis y le pagan millones. Y entonces, bueno, eso es lo bueno. Lo malo es cero privacidad de nada y, bueno, te exponen frente a cualquier cosa, ¿no? Que se la fuma. Es el costo. Que se paga. Claro. Sí. Toma, chicos, por vieja. Una más del mundo del espectáculo es que al final la Odisea de los Giles se quedó fuera de la pelea por los Oscars. ¿Pueden creer? No la vi todavía. ¿No la viste? Tienen que verla. Tienen que verla. La película protagonizada por Ricardo Darín recibió una mala noticia y es que se ha quedado fuera de la carrera. Yo la veía ahí compitiendo. Sí, yo también. La verdad que sí. Pero bueno. Se cansaron de Darín. Siempre Darín, lo caro, loco, otra vez es flaco. Dicen allá en la academia, che, la Argentina no tiene un puto actor más. No tiene el otro. Y eso que intentamos con Pampita, no, pero no llega hasta allá la noticia. No. Yo no vi la serie que hizo Pampita, que dicen que es malísima, ¿no? Yo vi la película de Pampita. Ah, la película, ¿cómo se llama? No, sí. Algo de los... Después me pegan, pero no es de mi gusto la que es algo la medio erótico, porno o algo así, ¿no? Con Mónica Antonopoulos. Sí. No, es admirable. Me preguntás el mensaje y no me acuerdo. ¿Pero de qué se trata? No me acuerdo. De nada. Pampita en la tele. Se chapa un poco con Mónica Antonopoulos, pero sin ningún tipo de argumento. Es una película muy aburrida. Muy aburrida. No sé si no la corté o algo así. Sí, para que la vean nomás. Sí, que la vea, la gente que la vea. No, pero además la mirás a ella así y... No te despide. Me quedo con Juanita Viale en Eda. Bueno. ¿Con qué? Ah, es malísimo lo de Pampita, entonces, porque sí. Bueno, sí, pero me quedo con la actuación de Pampita. Igual, vamos a decir la verdad, Pampita es muy linda, pero modelo, chicas. Pero gracia, digamos, no tiene. A ver, ¿se acuerdan cómo llegó a ser? Para bailar, para bailar tiene un poco de gracia, creo que sí, me parece que sí. Ahora, como personalidad, no tiene gracia, es una persona que sonríe y nada más. Ella ganó un concurso en Bariloche de viaje de egresado y a partir de ahí empezó a salir, a saltar a la fama siendo modelo. Por eso, cada zapatero a su zapato, ¿no? No claro, es una actriz. Fui a Bariloche. Eso me pasó. Claro. ¿En serio? Yo no fui. Claro, no fui. ¿Pero estuviste en Europa? No, bueno, pero eso es otra cosa. Mira, las chicas nos miran como diciendo, estas no cuentan nada, hablan entre ellas, no vengo más. No fui de viaje egresado, digo, por eso no me vieron. Ganó los bonaerenses, así como usted una vez ganó medalla de bonaerense, ella también ganó. Y Paola también. Bueno, no me grites, Lorena, en público. ¿Paola también o no? Sí, vi otro día en Facebook que se juntó con los compañeros, 20 años.